necesitamos de alguien más. Si sabes que nos mienten mirando a los ojos, tenemos química, podemos desaparecer. Porque no sé si estoy acá o ya me fui al planeta de la química. Quiero nadar bajo tu piel para saber qué hay más allá de mi cabeza. Refúgiame para volver a nacer. Desde Santa Rosa, La Pampa, transmite Radio Kermés FM 106.1, LRG 392, Canal 291. Estudios en Balcarce 420 de Toay y planta transmisora en la ciudad de Santa Rosa. Kermés, la radio comunitaria. Los sábados a las 7 de la tarde y hasta las 10 de la noche llega a Radio Kermés la gran tanqueta de la emisora. La Kermés de los sábados. Llegan los relatos magnánimos de Armando Lagarejo, las enruladas intervenciones de Pablo Aymar, las mágicas manos de Mauro Monteiro, los dicotómicos planteos del doctor Miguel Palazzani, los encantos siderales de Cintia Alcaraz, la inmaculada verborragia de Juan Pablo Gabaza, la holgazanería impertinente de Nicolás Bompadre y el desconcierto incandescente de Juan y de Pian. Aquí están, estos son... La barra brava kermesera se viste de fiesta y sale a provocar y a aprovechar las fiebres del sábado a la tarde-noche en La Kermés de los Sábados. En un circo itinerante, donde encuentra esa mujer. Un pueblo en una burbuja y el ojo de aquella bruja que la muerte puede escuchando es el ensayo, esto es Les Buitres y esto es la Kermés de los Sábados, que ya empieza a palpitarse en esta tardecita toallense. El vientito está calmando, pero estamos batiendo las alitas. Te dejamos un ratito más y ya en un chiquitito arranca la Kermés. Thank you. nena. ¿Cómo estás? Vengo a invitarte a que muevas el esqueleto. A que vengas con nosotros a liberar tus instintos, a pensar, a reír, nena, a pasarla bien. Sí, contagiamos fiebre de sábado por la tarde. Si este es el primer bloque de la Kermés de los Sábados o el segundo, ¿qué fue la antesala, eso que escuchamos? Eso era Les Buitres, que dentro de un ratito nos van a estar regalando un concierto. ¿Qué cultural que está La Pampa, que está Santa Rosa y Toay este fin de semana y en la semana que estamos esperando empezar, sin sobresaltos, ¿viste? A ver si podemos calmarnos, a ver si nos vamos calmando, señores, señoras, señorites, porque el trabajador merece festejar con un vinito, así como dijo Feletti, con un vinito, con una musiquita, con una obrita de teatro, con una kermés de los sábados hasta las 9 de la noche. Mi nombre es Cintia Alcaraz y me estás escuchando desde algún punto del mundo. En La Pampa seguro que en algún momento me cruzaste por ahí. Me acompañan en esta mesa Nicolás María Bompadre. Buenas tardes, Cintia. Estoy en contra de todo eso que dijo Feletti. Ajá. ¿Y cómo celebra con vino? El vino de todos los días. Bueno, pero no sé. El champán puede ser para celebrar de vez en cuando, pero todos los días el vino. ¿Cómo solamente para celebrar? ¿Qué? ¿Para qué? Yo no tengo paladar de champán. Bueno, o sea, ¿ves? La verdad es que porque no celebro. Carísimo. No, pero no tengo paladar, no disfruto el champán. No lo disfruto, así que celebro con un vinito, con una cerveza. ¿Y el resto de la semana de qué medio hace? Pelo, ¿el resto del año no celebra? Y Nicolás, no todos tenemos la suerte que tenés vos, que te levantás a cualquier hora. El resto del año, como todo buen peronista, toda buena peronista, del trabajo a la casa, de la casa al trabajo. Decímelo y, a mí. Y si estamos tomando, no, viste, perdemos fuerza. Armando Luis Lagarejo también está en esta mesa. Sí, sí. Efectivamente, Cintia Brenda, muchísimas gracias por tu presentación, siempre tan simpática, tan la haces de una manera tan profunda y a la vez tan simple. Yo les digo que lo de festejar es festejar. Entonces, nosotros, los que celebramos la vida, celebran la vida. Nosotros tomamos un vinito todos los días, claro, y más de un vinito, pero está bien lo que dijo Feletti. Dice, el trabajador para festejar se toma un vinito. Todos y los el días. Trabajador festeja todos los días festejamos, porque para nosotros todos los días es el día del trabajador. Igual ayer te vi, Armando, en la marcha de los galgueros. Estuve en la ayer marcha. Ayer la marcha mundial del galguero se dio. Pero, ¿a favor o en contra? La marcha mundial del galguero se dio ayer en Santa Rosa. Vinieron galgueros de Noruega, de Suiza, de Alemania, de Francia. Mucho galguero acá. Mucho galguero había, reclamando que se pueda competir con los galgos. Y ayer, estaba Armando Luis. Ayer estuve hablando con esa gente. Yo incluso un día les voy a traer la foto que tengo de hace unos cuantos años atrás en la localidad de Anguil, en una carrera de galgos, donde estoy con un galgo, que ahora no recuerdo el nombre. Ayer tuve no tuve una muy buena experiencia, me agarró un galgo flaco, me garroñó bien los cosos, o sea que ahora me tengo que poner antitetánica, me dijeron que en la posta que vaya el lunes. ¿El lunes? ¿Pero te va a agarrar infección ni acá el lunes? No, me dice no sea problema. Yo no sé por qué no me invitaron, porque yo la vivo galgueando. Sí. Vos también, Juan Ignacio de Pian. Hola, menos mal que me presentó, muchas gracias. Bien, sí. Armando, ¿estabas armando con los galgueros? ¿Armando qué? ¿Estabas armando? Estaba armando. ¿Te acordás, Armando, cuando fue el último día que galgueaste? Hoy. Hace un ratito. Claro. Hace poquito, sí. Y es jubilado, pero él anda galgueando también. Se lo ve muy bien montado, Se lo ve muy bien montado. No, voy a dejar sentado que estoy en contra de lo que reclaman los galgueros, ¿Qué? ¿Subsidios? ¿Un vinito? No, reclaman que se autoricen las competencias, claro. Y bueno, habemos quienes consideramos que se trata de explotación animal, pero bueno, Cintia, es mi posicionamiento. Claro. En ese aspecto yo también estoy de acuerdo con vos, pero quiero decir que yo los escuchaba, no, fui justamente infiltrado, fuiste a la marcha a escucharlos, porque bien. Quería ver qué argumentaciones tienen. Y ellos lo que más hacen hincapié, que por qué sí las jineteadas, por ejemplo, uh-huh. por qué sí las utilizar, bueno, los caballos en polo, los caballos para jugar al pato, la gente en la fábrica. No, tiene razón, los caballos de polo tienen mucha más plata que los galgos. No, y estamos de acuerdo con eso, que también es una cuestión de clase, seguramente, porque sí. las carreras de galgo siempre son de las clases populares. Sí, claro. Estamos absolutamente de acuerdo, pero y también digo por mí, la jineteada que no sea armada, me parece que siempre se ha podido comprobar que en las prácticas hay tortura. Yo sé que esto se va a desmentir, pero yo estoy en contra también de los criaderos de perras y perros que venden cachorros y que dejan tirados por ahí después a las perras que no sirven más para reproducir. Pero esto es un posicionamiento mío con respecto a todo el uso comercial de animales. Pero bueno, está bien, son debates que hay que dar y el derecho a la manifestación existe y se han manifestado con libertad. Felicitaciones, ¿A quién? A vos y a todo el equipo de la pelea. La batalla electoral. Mirame los brazos que saqué esta semana. ¡Qué nombre le echaron! De lunes a viernes con Mauro Monteiro y Juan Pablo Gabaza. Estamos allí. ¡Qué programita, conversando con personalidades de la política pampeana, algunos candidates, uh-huh. Otras personas que hacen política territorial, que es la más importante a mi juicio. Y que está muy bueno que acepten venir a sentarse acá. Exactamente. De la oposición han venido poquitos. Poli Alto Laguirre y Francisco Torroba, que ayer uh-huh. estuvo una hora y media hablando. Sí. Se atornilló a la banqueta, no se iba más. Para él el radicalismo no está bien puesto, no se lo lleva por delante el proto. Sí. Bueno, viste, cada quien cree su propia fantasía. Noté, Cintia, que a los candidatos o ex candidates les gusta mucho la cumbia. La cumbia. ¿Eso es porque están en campaña? No. Mira, yo te digo, ¿a quién le gustó la cumbia? ¿Quién pidió cumbia? Fue Luciano Di Napoli, que pidió específicamente cuarteto. Sí. Y Poli Alto Laguirre pidió una cumbia más 80-90. Miguel Conejito Alejandro, todo ese tipo de cumbias, de cumpleaños de 50, más yo o no menos. Yo no les creo. No, yo después, no les creo. Torroba pidió Joan Manuel Serrat. Ahí sí le creo. Bensusán pidió. ¿Qué pidió Bensusán? ¿Los redondos? Rock de los 80-90 también. Sí. Rock nacional pidió Daniel Pablo Bensusán. Exactamente. Candidato senador por el Frente. Todos esperamos que en algún momento acepte Maquieira, acepte Victoria Guala. Acepte Daniel Oleberge, seguro que sí, porque esa es gente que se sienta con nosotros, ¿no? Sí, porque está acostumbrado también a charlar con la gente. Es reinteresante. Vamos a hablar de este programa y no de aquel. Ah, bueno. Porque si vamos a hablar de todas las producciones radiofónicas en las que yo estoy, mirá, no nos alcanza. Sí, felicítenme por el programa que empezamos este año, esta semana, perdón, que es Proyecto Francisco con... Impresionante. Francisco Fernández, 18 años. Me encantó. Infernal, ¿no? Me encantó. La agenda política... Y te hago una consulta. De acá lo que queda de este año, ¿qué otro proyecto radial pensás largar? Estoy en 9, no puedo sumar uno más. ¿En el 9? En 9 proyectos radiales, no puedo sumar más. Sí, lo peor de todo no es eso, es que pasás por al lado y te da trabajo. No es que ella se mete en 9 programas y solita. No, después pasa y dice, che, no me haces esto, no me haces esto. No me grabas acá, no me editas allá, no me traes esto para acá. Bueno, no, sí. No. Es buena gestionando, es buena gestionando. La gente está llamando. Y aparte te hago una carita, una caídita de ojo que enseguida te convence. Sí, o una puteada. Hablando de eso. Es más de eso, más de lo segundo. Están llegando mensajes que hay gente ya que está extrañando la operación de Juan y de Pián. Y esto puede ser un problema. Hoy nos opera, como siempre, payasito Aymar. Sí. Pero no digan eso, porque eso es contraproducente. Porque... Claro, pará que está entrando el operador. Agárralo. ¿Qué hacen? ¿Cómo les va? Bien, ¿cómo Pablo, andan? Estamos bien. Muy bien. Tantos años sin verlo. De este lado. Yo te digo una cosa, Pablo, antes de que arranques a hablar. El que se va sin que lo eche, vuelve sin que lo llame. Obviamente que porque es así. Porque vos te fuiste solo y volviste porque te sentiste totalmente amenazado. Te sentiste amenazado por la amenaza. No me fui solo, yo me fui con toda mi familia. No me fui solo. Ojalá. Y eso fue uno de los motivos de mi regreso. Primero y principal. Quiero que quede claro esto. ¿Viste qué mal elegís? Qué mal elegís. Pero sorprendido. ¿Viste? Porque él lo toma como si yo se lo dijese en joda. El pibe que está aprendiendo. El pibe que está aprendiendo. Pero muy bien. Pero aparte porque muy bien, Radio muy bien. Kermés es un vergel de oportunidades. Sí. Acá todo mundo que quiere aprender tiene que... A mí me lo vendieron como un vergel de otras cosas y no sé. Y nunca pasó. Y nunca vi. Y digamos las cosas como son. A Juan y le dijeron, vos tenés que empezar como empezamos nosotros. Y lo largaron con una doble casetera Pioneer. De los 80. Sí. Tuvo que hacer con el TDK con la lapicera. Le estaban arrojando los temas. Qué bien funcionaron los TDK. ¿Sabés cuál es el problema de todas las oportunidades que da Radio Kermés? Que las oportunidades yo veo que están un poco... Viste que medio que las digitan de algún lado. Porque, Juan, querés operar, fulano, querés hacer tal cosa... ¿Ves? Y al viejo siempre me manda y dice, vos viejo, si querés hacer algo antes, ¿por qué no cortás el pero pasto? Escúchame, te mandamos a Kemú. ¿Cómo está el monumento? No, te mandé el informe. Ah, listo. Armando Luis fue a hacer un informe periodístico a Kemú. Es miembro fundador de la asociación chao, me voy. De vecinos y vecinas Pro-monumento. De Pro-monumento de Kemú Kemú. De Kennedy, al Kennedy. Che, ahora están saliendo producciones de Kemú Kemú. Ahora, ¿no sacó algo Giacomuzzi de Kemú Kemú? ¿Una obra? No, sale en Caldenia mañana, perdón. Estuve mirando Caldenia, la revista cultural del diario La Arena, que lo había anunciado y vi que estaba Giacomuzzi. Como yo soy una fan número uno. ¿Cómo le va a decir revista Caldenia? ¿Sale en no es una revista? Para nada. Suplemento. ¿Viene una propuesta fotográfica de Caldenia con Giacomuzzi en batón? ¿En batón? Sí, me dijeron marrón. Que sí. Bueno, un batón de algodón. Marrón. Batón de algodón. ¿Quién es esa canción? De Giacomuzzi. Ah, esa es de Giacomuzzi. Claro. Por eso va a estar con batón. Yo siempre decía qué pelotuda la canción y era de Giacomuzzi. No, yo que soy fan número uno. No. Es una linda, hermosa canción. Batón de algodón. Te vi cantarla alguna vez. Es lindo. Bueno, no, o alguien la vi cantar. Bueno, no es una pelotuda. Metiendo la canción, pata. Pero siempre metiendo la pata siempre. En el balde. ¿Qué tenés ahí negro que estás con eso? La otra vez con Lito Nevia. Con Lito Nevia. Lito Nevia. Metimos la pata con Lito Nevia. Escúchame, no. ¿Qué vamos? ¿Para qué voy a ordenar este programa? Sí, por favor. Un despelote. Yo sé que tenés ganas de volver a escuchar a Les Buitres, su Gypsy, su Gitaneada, y en un ratito nomás están sentades acá. Pero esto es un programa que dura muchas horas. Te tenés que quedar porque no sabemos cuándo termina. Y Nicolás María Bompadre nos va a compartir Policial hoy. No. ¿Cómo que no? Los diarios de Emilio Renzi estoy viendo. No, cambió. Los diarios de Emilio Renzi es el nombre, el título, son tres tomos, voy a hablar del segundo, Los Años Felices, y es de Ricardo Piglia. Pero es policial. Correcto. Ah, no es policial. No, son los diarios que él llevó durante 50 años. Parece la esquina de la Ricó, la foto. Y que se publicaron del 1977 hasta el 83. A ver, desasname, ¿Emilio Renzi no es el personaje más importante del policial de Ricardo Piglia? Ricardo, ese es el alter ego. Ricardo Piglia se llama Ricardo Piglia se llama Ricardo Emilio Piglia Renzi. Claro. Y Emilio Renzi es un seudónimo que él usó de muy jovencito y que después también lo usó para escribir notas críticas en los diarios y también para su obra como una especie de alter ego. ¿Y esto claro, es un quilombo? Diario? ¿Un quilombo? Son los diarios de Emilio Renzi. Tiene esa trampa. Que son los de Piglia, pero no es solamente Piglia. Ajá. Pero bueno, después hablamos. ¿Este es Felipe Piglia? No, es Felipe Piglia. Es Ricardo Piglia, el más grande, el mejor. El mejor lector después de Borges. Sí. Yo vivo con un amador de Ricardo Piglia. Tengo miedo que termine muy mal esto. Mejor lector que escritor. Claro. Sí, por lo sé. Muy bien. ¿Y qué importa? Vamos a hablar después de la atención a la salud, de cómo mueren los grandes, del reclamo que tuvo que hacer Ricardo Piglia antes de morirse. Tuvo que no tenía dinero para pagar sus tratamientos. Vamos a hablar después. Juani, Fiesta Nacional del Teatro. Sí, bis. Anduviste recorriendo ya el predio. Sí. Anduviste hablando. Sobre todo me interesa tu perspectiva porque estuviste hablando con trabajadores. Uh-huh. Con los que están poniendo el tornillito en el escenario, los que armaron la carpa. No se voló la carpa, ¿no? No se armó. No. Y usted, no sé si ustedes vieron cómo se armó la carpa, pero estuvieron también muy... propuesto, ¿no? Esta paridad de género, que no solamente armen las carpas los hombres, sino también muchísimas mujeres que participaron en el armado de las carpas. Que, está buenísimo. Es un detalle re interesante, sí, para contarlo también. Sí. Que se incorporó a trabajar, uh-huh, a las personas que además hacen teatro acá. Sí. Todo el movimiento teatral de Santa Rosa, uh-huh, está laburando en, sí, la Fiesta Nacional del Teatro. No solo como actores. Están en boleterías, están para el, sí, Borderó, están en la organización. Están... Impresionante, ¿eh? La cantidad. Genial. La cantidad de gente que viene, la cantidad de también de laburantes y laburantas que están en esta organización, que son trabajadores de la cultura también, laburando en esto. La verdad, impresionante. Las carpas, muy. La de circo es hermosísima. Bueno, vos y el vos domo fuiste. Está, sí, buenísimo también. También. También va a haber una carpa que es tecnológica, que se va a ver obras de teatro con tablet. Sí, como por streaming. Muy interesante también la propuesta. Vamos a estar, bueno, con Cintia vamos a estar toda la semana también. Bueno, ayer se abrió, hubo espectáculos musicales, además de obras de teatro. La verdad que impresionante. Algo que hubiera sido una lástima que no se hiciera. ¿No? Uh-huh. Estamos en épocas electorales, a flor de piel, ¿no? Con el cuchillo entre los dientes, pero la verdad que hubiera sido una lástima. Sí, que pero a ver, esto no es un hecho demagógico, no. Esto no es hago la Fiesta Nacional del Teatro porque es época electoral. Hace, uh-huh, o sea, esta es la 35 Fiesta Nacional del Teatro, hace 35 años, sí, que se lleva adelante, que además es fundante para la federalización de lo que significa el teatro. Nosotros acá en Santa Rosa, para poder ver una obra como la de Terrenal, que va a estar martes y miércoles, uh-huh, de Mauricio Cartún, para poder verlo a Pompeyo Audiver, que hace tantos años que hace Habitación Hamlet, uh-huh, para poder ver porno, ¿cómo se llama? La de Marioneto, Porno Brujas, que son textos basados en Virgin Despentes. Y la verdad que tenemos que viajar 600 kilómetros, pagar un guital que no tenemos, uh-huh, además digo que nadie puede viajar solo a ver una obra de teatro, pagar hoteles. Esto es maravilloso, por 100 pesos podés acceder a obras de primerísima calidad, que no son solo esas que te acabo de nombrar, que están recontra... Son las invitadas. Claro, claro. Recontra mil reputadas. Sino que tenés obras de todo el país y nuestras. La Mujer Puerca. Y tenés las compañeras de que van a hacer mañana a la noche una varieté de género, donde va a estar, ponele, Caro Bergonzi, uh-huh, que hace teatro por la inclusión. Que va a estar también las canciones de María Elena Walsh que vienen llevando adelante el teatro para niños. Anoche tuvimos a la circo. Compañía de Colito Manera, sí, y Julio Gré haciendo circo. Armando, ¿anduviste por ahí? Sí, sí, sí. Con tu nieta. Exacto, sí, realmente yo me sorprendí, ¿no? Me sorprendí primero por la carpa. Una carpa hermosa, con buena capacidad, con lugares cómodos, porque tiene unas tribunas muy, muy lindas, sí, muy bien puestas. Y la obra hermosa, ¿no? Digamos, los chicos, yo creo, y las chicas se divirtieron y la pasaron bárbaro y participaron, además, que es lo importante, ¿no? A mí realmente me gustó, me sorprendió. Estuve recorriendo bastante, fue un día feo ayer, además, sí, convengamos, llovió incluso en un momento, estaba frío. Pero estuvo muy lindo, muy lindo. O sea, el calor andaba en otra parte, ¿no? Dando, claro, vueltas. Ahí está. Estamos recontentes acá en Radio, sí, Kermés, sí, que además si buscás en la página www.radiokermés.com, durante toda la semana se entrevistaron a las compañías. Y la verdad, súper interesante las temáticas. Más vale que como la literatura, el teatro no es el tema, sino cómo se lleva adelante la actuación, cómo se hace la puesta en escena. Pero de verdad que hay abordajes sobre las infancias, abordajes sobre la salud mental, abordajes sobre la... Hay mucho texto. A mí me encanta el teatro hablado. Hay mucho teatro danza, hay títeres, hay objetos, teatro de objetos. Yo tengo ganas de ir a ver Juan Moreira, que es de títeres. Que yo soy súper fanática porque de Juan Moreira. Porque viene un carromato, claro, como... Carrumante. Claro, carrumante. Como hacía Molière en sus comienzos. Y está buenísimo también eso. Claro. Poder ver así a los títeres. Yo he ido, digamos, porque trabajo todo el puto día, he ido en los espacios donde no hay nada. Pero mañana, que me voy a tomar, sí, el domingo para estar allá, voy a ir un rato a las vías, después voy a ir a obras... Tengo una ansiedad de lo lindo, una necesidad, además de encontrarme con todo lo que nos ha faltado. Porque encima, claro. Lo dicen los organizadores. Claro. Es un festival del encuentro también, ¿no? Claro. Después de tanto tiempo que uno no podía acercarse ni con los colegas, ¿no? Para ir a ver teatro. Y está bueno también esto de acercar un poco más a la gente en un lugar como las vías del ferrocarril, las salas. Yo también pensaba que hagan un esfuerzo desde el municipio por traer a las barriadas. Sí. Que está ahí, en las vías, cruzá, está el más fuerte, cruzá un poquito más y tenés zona norte. Traigan a los pibes, a las pibas de las barriadas a que uh-huh. recorran. Uh-huh. Y otra cosa, una novedad que también hay que decirlo, en la ciudad de Santa Rosa se abrió una sala nueva de teatro que eso no es... Cacú. Sí, de la gente de teatro que es, ¿no? Exacto. Que la verdad es una noticia muy importante. No se abren salas todos los días en el país. Y se abrió con el fomento también, con dineros de fomento cultural. Uh-huh. La platita que algunos... Algunos se enojan que se esté ayudando, uh-huh. ¿no? A los trabajadores del teatro, trabajadores de la cultura, a los mismos jóvenes, ¿no? Tanto subsidio que lleva el campo, tantos subsidios que le dan a otros trabajadores, a los comercios también, que se les ha ayudado, ¿no? Después cuando entra una plata que no es para ese sector, enseguida ya hay voces, ¿no? Pagan votos. Me parece re importante esto de la platita, porque la platita no es solo aquella que entra por impuestos de las grandes empresas, la platita que entra por el impuesto a las retenciones, uh-huh. no es solo eso. Todes pagamos IVA. Uh-huh. Así que también con mi platita, que soy una trabajadora, con ese 21% que yo te pago en el paquete de yerba, que está 700 mangos, en la cerveza, que tomo más que la yerba, seguramente. Claro, ayúdenme. Yo te estoy pagando también con mi cervecita que tomo mucha y con el vinito de 300, 400 pesos. La vecina, dije recién a la fuerte, la vecina comprando la cajita de leche, el kilo de pan, te está pagando a vos también tu subsidio al campo y está pagando también esto que es una apuesta cultural de proporciones. Es enorme el laburo que se hace. Plumas Olvidadas también es una propuesta cultural. Exactamente, Plumas Olvidadas es una propuesta cultural que tiene mucha profundidad y que realmente rescata personajes olvidados de la literatura. Hoy tenemos, hoy vamos a viajar a Rusia, ya que andábamos por Rumania el otro día, el sábado pasado. ¿Seguiste para el este? Sí, me fui a Rusia y ahí encontramos a Ekaterina Popova. Así que hoy vamos a revivirla. ¿Contemporánea nuestra o no? No. ¿De nuestros bisabuelos? Es contemporánea más, digamos, de la época de la Revolución Rusa prácticamente. Ah, no hace 100 años atrás. Sí, no hace tanto. Un poquito más. No hace tanto. Ahí. En el 17 fue la Revolución, 1917, sí, por ahí. Nació antes ella. Contemporánea casi. Así que es así, Cintia. Qué lástima que la kermés... Me estoy viniendo abajo. La kermés, no, sí que viendo que están usando en la fiesta del teatro el globo de Armando, ¿se acuerdan cuando estaba La burbuja. Armando. Sí, me la pidieron. El domo. Sí. Lástima que no lo convocaron a que dé sus charlas de... Vamos a tratar de Plumas Olvidadas. La kermés de los sábados del sábado que viene esté allá. En el cierre de la Fiesta Nacional del Teatro vamos a ver si podemos estar allá. Está la gestión. Vamos yo llevo la carpa. Dale, yo vamos a estar carpa. Allá si Armando se reencuentra con su burbuja. Hoy es el cumpleaños de Charlie. Sí, feliz cumpleaños. Hoy es el cumpleaños de Larralde. Sí, Panky Bonpadre. Panky Bonpadre y otro más del rock. Bueno, Panky no tocó nunca nada, pero... Que no. Bueno, no me acuerdo. Larralde sí. Larralde es un rockero del folclore. El claro. Panky ha tocado mucho... Timbre. Bueno, sí. No voy a decir que... Ah, Pablo Aymar, dale, acompáñanos un poquito. Ella es menor, él es normal, y lo que están haciendo es un pecado moral.

on old hiles. The funkin' isle holds in height in Dragon Highhawk. Take home, I'd have a heat and a dunkin', dunkin', dunkin'. And old heat and bread and peep and broad and paint and dragging in the hold and out the cup. En la kermés del derecho y del revés, severle Dios quiere leer. ¿Estabais aburridos sin nada que hacer? Mirando las paredes y al suelo también. Coneros de pie. ¿Estabais aburridos? ¡Hola, amigos! ¡Hola, amigos de la kermés! ¡Saltasteis de contentos al vernos llegar! ¡Salisteis a la puerta a prisa entrar! ¡Y al ver lo que traemos, dijisteis así! ¡Amigos de la kermés! ¡Hola, amigos! ¡Ya estamos aquí! ¡Cada sábado! De 7 de la tarde a 10 de la noche. ¡Saltamos de contentos! ¡Saltamos de contentos! ¡Hola, amigos! ¿Qué tal os va con este juego? ¡Es nuevo, nuevo! ¡Estoy pegando de pito! ¡Hola, amigos! ¡Qué tal os va con este juego! ¡Es nuevo! Otra vez, lo que fue hermoso será horrible después.

quiero que escuchar la música que a mí me gusta. Y si no la paso bien en esta radio, me vuelvo a mi casa. Bueno. Porque acá vengo a pasarla bien, a pie. Porque no, porque te trajimos. Pará. No, no. Y no, no tenés crédito en el celular para llamar un taxi. No, mirá esto, querida. ¡Hala! ¡Tomá! ¿La tenés? ¡Olé! Nunca lo usé. El tipo se sacó la tarjeta del Dumas Cat, que es el colectivo que te trae desde Toay hasta Santa Rosa, de Santa Rosa hasta Toay. Nunca te lo tomaste, Nicolás. No sabes ni cómo tenés que apoyar esa tarjeta en donde. No. Pero sí me dio un chofer amigo que te indica. Los diarios de Emilio Renzi. De Ricardo Piglia. Claro. ¿Sí? Te confundí, ¿no? Al principio en la presentación. No, yo porque soy medio burra. No. En realidad tengo un rechazo político doméstico. Mi casa está invadida por Piglia. Claro, es verdad. Porque, bueno, es verdad. Cintia decía que pensó que esto era de policial, pero no, porque Piglia es. Ha escrito algunos cuentos y. ¿Algunos? Sí, algunos, no. Sí, algunos pocos. Y siempre la trama policial atraviesa sus novelas. Bueno, Plata Quemada es la más claro. Obvia. Pero siempre la trama policial está. Y aparte él era un gran lector de policial y armó antologías, colecciones de policiales. Así que es un especialista en esto y fue uno de los que más lo promovió en los 60, en los 70 en Argentina. Así que no está mal que lo vincules con el policial. Pero no, estos son los diarios personales. Él escribió, creo que eran más de 100 cuadernos de tapa negra que tenía, que llevó más de 50 años los tuvo, desde el 57 a los 18 años. Y el primer tomo, los años de aprendizaje creo que son 10 años, del 58 al 60 al 67. Y este, el segundo tomo, los años felices, del 68 al 75. Y el último, un día en la vida, es del 76 al 83. Me pregunto si los escritores contemporáneos nuestros, ¿no? Sí. Escribirán diarios, porque todos los de esa época. Eugenio Conchés, creo. Eugenio Conchés. Sí. Creo, pero no sé. Pero Eugenio es corrector más que traductor. No. O corrector. No, poeta. Es poeta. Sí, entre otras cosas. ¿Qué pasa? Lo interesante de estos diarios, él los cortó en el 83. En general, los diarios, los escritores son un laboratorio. Claro. ¿Sí? Ahí anotan un montón de cuestiones literarias y no literarias. Pero generalmente los usan como laboratorio. Y eso acá, en Piglia, es clarísimo. En los comienzos del 57, ya está, y lo mantiene por lo menos hasta el segundo tomo, todavía no empecé el tercero, la obsesión con ser escritor. Uh-huh. La conciencia que él tenía a los 18 años que quería ser escritor y cómo tenía que hacer para transformarse. Y además la conciencia que tenía de él dentro de una generación. Su generación son Briante, bueno, Viñas un poco más grande, que también es amigo. Miguel Briante, David Viñas. Sí, Germán Rosenmayer, Abelardo Castillo un poco más grande, pero también, bueno, todos los que están escribiendo, él, además que hace buenas lecturas de lo que escriben, generalmente negativas, porque él dice, repiten a Tal, a Borges, repiten a la moda Cortázar, esto es Hemingway, esto es Faulkner. Y él es el que tiene esa conciencia de esto no tengo que hacerlo, esto ya está hecho. Todos van para el mismo lado. Por su lógica de lector. Pero también por. No tanto el lector, sino de qué figura de lector, qué escritura quiere hacer, qué tipo de escritor quiere ser. Él lo tiene clarísimo y tiene clarísimo qué no quiere ser. Pero te hago una pregunta: ¿se puede ser escritor con un estilo propio, con un estilo distinto, sin ser lector? Sin saber qué escribieron otros y conocer los estilos de los otros? Tal vez sí, no sé, es muy difícil, me imagino. Yo me imagino que no. Los artistas son buenos, los que son muy buenos en lo suyo, son unos grandes, tienen una biblioteca. El gran cineasta vio mucho cine, y así con todo, me imagino. ¿Viste que? Sí, sí, capaz que algunos me. Algunos reniegan de ser. De ser bueno, te voy a poner algo que dice mucho él. Cada tanto, si bien no era amigo, pero se juntaba cuando estaba en Buenos Aires con Puig. Claro. Y es al único que envidia. Pero lo envidia bien. Dice, Puig es el único que sabe dónde va. Es el único escritor profesional de nosotros. Es el que vive de la escritura. Está todo el día obsesionado con dar entrevistas, con conseguir traducciones, con las publicaciones, con cuidar su obra cuando se traduce. Todo el día, dice, dedica la mañana a escribir, a devolver cartas con editores, con traductores, con escritores, y después se duerme una siesta cortita y después escribe de 2 a 6 de la tarde. Y a la noche sale a buscar chongo. Y es el único que es escritor profesional y que además persigue su pasión y la logra. Ser escritor y el placer del cuerpo. Porque después, él, todos los diarios de Pigla están atravesados por este tirante. Literatura o vida. Escribir, leer o vivir. Está obsesionado con eso. Y otra de las obsesiones que tiene, que es cansador, es agobiante, pero te metes en el cuerpo, es la plata. Siempre vive a salto de mata. En el primer tomo es las pensiones. Se tiene que ir de una pensión a la otra porque no tiene para pagar. En esta época que ya tiene muchos más laburos, pero son siempre laburos no de escritor, sino de casi escritor. Armar antologías, escribir reseñas, informes de lectura, seleccionar autores. ¿Sabes que el otro día escuchaba? Y siempre no llega a fin de mes, está obsesionado con eso. Uh-huh. Escuchaba a Martín Coan que decía, en este país las únicas dos personas que viven de escribir son Sacheri. Claro, y Piñeiro. Sí, sí, y algunas, no, y después hay otras que no son tan buenas, pero son más bestsellers. El resto de los escritores, pero no viven de eso, viven de dar talleres, clases, sí. De vender guión. No, estoy pensando en Florencia Bonelli, ese tipo. Bueno, pero de vender el guión para una, sí, bueno, para Piñeiro una también. Película. Piñeiro, todas sus novelas son películas. Exacto, pero realmente, esto que vos decís... Bueno, guiones escribe también, obvio. Todos claro, escriben guiones. Pero Piglia, digamos, reproduce en esta lógica lo que le pasa, bueno, a la mayoría. Es muy interesante porque tenés también toda la época política, que él, si bien no es está metido, pero hasta ahí no más o no a fondo, toda la parte política de los cambios, de las situaciones, los golpes de Estado, de los distintos movimientos emergentes del peronismo, las guerrillas, el sindicalismo, bueno, Perón en el exilio, la vuelta, todo eso, tenés toda la obsesión y... que es la más interesante, que es sobre la escritura, donde también están sus lecturas, ¿no? Los que a él lo fascinan. Hemingway, Art, Borges, Pavese. Los críticos que lee, que lo deslumbran. Brecht, Benjamin, creo que ya es en el tercer. Y además, todo el puterío, si querés llamarlo así, del ambiente intelectual de esos años. Porque en Buenos Aires, o cuando va a Rosario, cuando va a Córdoba, se cruza con todos, están todos. Todos los más conocidos intelectuales y artistas y escritores están ahí. Entonces también, ¿cómo son esas relaciones con ellos? ¿Cómo es? ¿Qué piensa de la obra de los otros? Es bastante duro, despiadado. Es muy interesante la amistad de amor-odio que tiene con David Viñas, que es como su amigo. Y siempre habla bien y habla muy mal. Y otra cosa que tienen los diarios que están buenos... ¿Qué dice buenos, mal de Viñas, por ejemplo? Como que... Porque yo amo a Viñas. Y bueno, ¿qué dice? Sobre Piña. Su escritura, que no sabe lo que es una trama, que es tosco, que claro. Es desmesurado, que no sabe cortar cuando tiene que editar un libro y le agrega más en las pruebas de imprenta. Que su figura de autor, que siempre está tratando de pillarse con Cortázar, que... Pero lo dice de manera cariñosa porque es su amigo y después está también toda esa vida casi bohemia que uno la sospecha, que es todos los días o cada dos o tres días siempre se encuentra con alguien. En el Ramos, en el Bar Ramos, en el Bar La Paz o en la librería Galerna o unos años antes en la librería de Jorge Álvarez o en las oficinas de los libros, que es donde él labura también. No sé si lo dijimos al principio, ¿dónde nació Piglia? A Drogué, provincia de Buenos Aires. Provincia. Él vive creo que hasta los 15 años, ahí 16, y con el golpe de Estado Perón, el papá era muy peronista y ya le empiezan a hacer pintadas en la casa y era médico el padre o dentista. Se va a Buenos Aires. Y se va a Mar del Plata. Ah. Se exilia a Mar del Plata y ahí labura y pichulea y bueno, y ahí... En Mar del Plata empiezan los ¿cómo es? Piglia empieza los cuadernos. Y después él se va a estudiar Historia de la Plata, a los 18, y después se muda a Buenos Aires. Pero es muy interesante ver el campo cultural argentino que aparece en los diarios, las obsesiones de él, las mujeres también, cuando está en pareja con una no pasa nada, pero cuando está solo tira líneas por todos lados, viejos amores también... Y otra cosa que tiene otra característica del diario es que él se propone hacer entradas muy breves. Las entradas son 5 o 6 renglones, 10 como mucho. Es muy sintético como anota. Está bueno eso también. Y nada, y podés ver las lecturas que iba haciendo en tiempo real. Y también veía mucho cine. 2-3 películas por día en alguna época. Veía mucho cine, muy interesante también. ¿Pero los qué comentarios. Cine? De todo, pero sobre todo europeo, sin autor, que se le dice. Veía mucho cine Y también esto, cómo reflexionaba sobre las lecturas que iba haciendo y sobre su escritura. Y de estos diarios yo no sé, pero él también, ya en el segundo tomo, él cada tantos años vuelve a leer sus diarios. Y siempre tiene el proyecto de hacer una novela en base a los diarios. Y siempre está obsesionado por encontrar el tono. No, acá en los diarios no, tengo que encontrar mi tono. Él siempre está obsesionado por hacer algo con estilo propio que no sea deudor de nadie. No copiar la Cortázar, no copiar la Borges. Y te pregunto, ¿qué surge de esos diarios respecto de su mirada contextual, de lo que está pasando en Argentina? Muchísimo, muchísimo ahí. Porque él creo que es más maoísta, pero nunca se termina de jugar del todo, pero siempre está maoísta. Un viaje a Córdoba para una reunión, una asamblea. No le gusta, por eso firma con Renzi, no le gusta a veces se tiene que levantar el departamento y tomársela porque estaba en la libreta de alguien y anduvo la coordinadora federal preguntando por él. No está jugado del todo, pero bueno, son épocas en que no necesitas tampoco mucho para que te tengan en la mira. Así que también a veces digo, entre que no tiene plata para pagar los alquileres y que por ahí a veces tiene que borrarse, siempre está a salto de mata. También está la parte histórica contextual, está muy presente, ¿eh? Porque aparte están todas las discusiones con sus compañeros, los de pasado y presente, Aricó, los de los libros, Altamirano, Sarlo, Smukler, Andrés Rivera por otros lados, están todos, ¿no? Neji, Trick, todas las discusiones políticas del momento, los 60-70, porque bueno, unos que se van para el peronismo, otros que son del PCR maoísta, otros que son del estalinista, entonces se arman unas discusiones que, y además discusiones políticas y discusiones de la política y el arte, que él siempre trata de llevar que el arte tenga una autonomía y una relación con la política, pero no colonizarlo. Sí, que no sea un panfleto. Claro. Entonces, también aparece Conti, aparece Walsh, están todos, ¿no? Y también están los puteríos con los que no se lleva bien, con los que no sé. Pero siempre tranquilo, es muy autocrítico también, cómo se siente él, sus depresiones, sus momentos. Siempre quiere tener tiempo para escribir, y no puede porque le cae David Viña, porque le cae el otro, porque le viene de visita, porque se van a escribir. En esa época era muy usual que escribieran en los cafés. Sí, se iban y anotaban ahí. Y bueno, y pasa por la vereda uno y claro, iban a los mismos lugares. El ambiente era chico y el circuito. Entonces, yo creo que sigue siendo muy autorreferencial. Tal vez lo sea, pero bueno, es impresionante. Cuando vos lees con quienes se cruza todos los días o toda la semana, es todo el campo cultural intelectual de los 60-70. Porteño de los 60. De porteño, sí, obviamente. Sí, sí. Y a veces cuando se va a otras ciudades, también. Y después tiene detalles que está bueno para nosotros, que es, por ejemplo, que se viene a dar un curso acá a Santa Rosa, de Borges. ¿Año? Y 72, 73. Ahora. ¿Qué lo trae? No sé, dice que lo va a ver un profesor de la ULPAN y lo va a ver a Buenos Aires para que vaya a dar un curso. Y después dice, bueno, estuve en el hotel tomando un café, preparándole. Vive mucho eso de dar charlas, seminarios, talleres para psicólogos. Es el momento en el que surge el psicoanálisis en Buenos Aires. Los lacanianos, los que dejó Mazzotta. Germán García, está Lamborghini, bueno, hay un montón. Y tiene de bueno eso, que vos ves cómo se forma un escritor. Exacto. La conciencia que tiene él como lector y como escritor. Está muy interesante. Yo te decía al principio, vos me cuestionaste. Está todo el tema de Cuba, el caso Padilla. Hay mucha. Va a China, 6 meses a China. Hay mucha política. A ver, por supuesto que para mí el proceso 2003, 2015. Nos permitió acceder a quienes somos de las clases populares muy retardadas en el acceso a la cultura, a través de los contenidos de Encuentro. Claro, hizo canal Encuentro. De Borges hizo. Logramos acceder a Piglia. Yo no conocía, no tenía la más perra idea de quién se trataba, y mucho menos de él como de tantos en este país, ¿no? Y la verdad es que lo último que pudimos conocer de Piglia fue su enfermedad y y el reclamo de un montón de miembros de la cultura y de los escritores y escritoras de Argentina pidiendo donaciones para que pudiera acceder a un tratamiento médico. Son muy caros. Muy caros, porque padecía ELA al final. Sí. Bueno, y es justamente lo que te va impidiendo utilizar tus manos para escribir. Él escribió gran parte, no sé si los diarios, o tal vez los últimos, y o lo último que estuvo escribiendo lo escribió con un programa de computación. Exacto, dictaba. Claro. Y otra cosa es que a mí me parece que también cuando ya supo que tenía la enfermedad y que era difícil, ahí se apuró tal vez a publicar cosas que no sé si hubiese publicado. También para tener... parte de su... Para generar dinero y poder pagarse de hecho, su tratamiento. Se apuró para dejar los diarios editados, los tres tomos, hasta el 83, exacto, pero él siguió escribiendo. Y otra cosa que hizo, vendió a una de estas universidades donde él laburaba o que siempre tienen, que compran los manuscritos de los... para después. Para su, no, para su archivo, su biblioteca, creo que los vendió en 2 o 3 millones de dólares. Sí, ponele. Sí, sí. Y daba clases en universidades. Sí, él estaba jubilado ya de dar clases en universidades norteamericanas. Pero creo que aprovechó a vender todos sus manuscritos y los diarios y todo eso a una universidad de Princeton, la que fuere, también para poder tener plata para pagarse el Por eso digo, vos decís, no sé si lo hubiera hecho. Y no está bueno tampoco que estás... Publicaba poco él. Claro. Que el apuro por corresponder a tu salud te obligue por ahí a transgredir aquello que es lo más preciado, que es lo que das a mostrar o no. O tal vez se apuró. Cuando yo no sé, mirá, la última novela no sé si no es El camino de Ida, pero capaz que pueda ser un poquito antes, que no es muy buena. ¿No te gustó? No, y la anterior, pero todavía no está bueno. No, sos el primero con el que hablo que me dice, digo, que no está bueno, Piglia que fue un producto comercial. Sí, Piglia es, para mí, mucho mejor lector crítico, lo mejor está en su crítica, que escritor de ficción. Bueno. Que siempre está medio mezclado en él. No obstante, es lo mejor. Mira, según la crítica, y a mí, Respiración Artificial es escritor de ficción. Respiración Artificial es de 1980, que es su gran obra. Digamos, es importantísimo pensar que una persona puede ser mejor que sí misma. Yo recomiendo que sus ensayos. El último lector, el libro de ensayos crítica y ficción. Que es ¿Qué quedó después de Piglia? ¿Quién hay? Y te cierro porque no podés ocupar de toda la kermés de los sábados vos. No sé. ¿No, ¿no hay? No sabría decirte. ¿No? No te animás. No, porque no quiero ocupar todo el espacio. No te animás. No, porque los últimos grandes escritores de peso fueron él y Saer, no hay más. Y no sé si, y Fowell, y se murieron todos muy rápido. Muy rápido, han sido en poco tiempo, se murieron tal vez muy jóvenes. Uh-huh. Después, no hay grandes voces hoy, tal vez, en narración y eso. Igual, insisto, para mí Pilia es mucho mejor lector crítico. Sus ensayos son ficcionales también. Sí. Que escritor de ficción a mí lo pura. que me dice la persona que más cercana tengo sobre la escritura ficcional es que no construyen bien la voz de lo que quieren. Sí, puede ser, sí. No se construye en Argentina la voz de los personajes. No parece gente realmente que está hablando. Sí, y puede que ser, pile sí, así. Que cuesta. El que hacía eso como un maestro y como un poco es Puy. Se te acabó el turno. Y Puy, porque había nacido en el mismo lugar donde nací yo, General Villegas, claro. ¿Viste? General Villegas da genies como Cintia Brenda, Manuel Puy. Cortita, ¿qué dice de Puy? Dice, cuando estaban, tú dices, los escritores no están escribiendo sobre, no ven lo nacional. El único que está viendo lo nacional es Puy. ¿Y dónde dice Puy que está lo nacional? En las películas de Armando Bo y Coca-Cola. Ahí va. Sabía. Escribir lo popular. En los 60, 70 eso. Mirá vos, lo nacional. Así en Argentina es, está. Es Coca Sarli y Armando Bo. Y hoy andás a ver qué es. Tal vez Charly García. Tal vez Elegante. Tal vez este. Ahí está, ahí lo puso Pablito. Ya venimos con más La Kermés de los sábados. Muchas gracias, Nicolás. De nada. Y de tu instinto de supervivencia. Hace tiempo que no leo ni veo nada, porque me ofende que todo esté tan mal. Y hasta las personas lindas me dan rabia, y los chicos y las chicas no hacen nada por cambiar.

Armando Luis Lagarejo, que desentierra esas plumas olvidadas, esas plumas que nunca tuvieron un escaparate donde mostrarse, una editorial que les dijera, ¿sabes qué? Yo tengo ganas de publicarte. Sí. Armando, es eso que no vas a encontrar en otro lado. No, menos mal que fui yo antes, porque si me tocaba ir después de Armando, que trae tus puertas que no conseguí, me tengo que ir a mi casa. Sí. Pero Armando va por las entradas. Mamonda, ¿cómo le va? Bien. ¿Está filmando acá el teatro de la fiesta? Sí, porque queremos promocionar al señor Armando Luis Lagarejo a que tenga un premio. Claro, porque la productora El Demo, por ejemplo, los va publicitando al Chuquimurgia, al Esbuitres, sí. Y acá tenemos el Dínamo. Dínamo es una esposa productora que usamos VHS. Entonces nos sacan de todos los pliegos y queremos hacerlo. Sí. Ellos además están pidiendo mirá cómo está. Volver a las bases. Pompeyo River. Volver a las bases, es lo que están pidiendo, sí. Desde el Dínamo. Ah, ¿qué tal, Armando? Estamos acá. Perdón que intervenga en tu bloque. Perdón que intervenga en mi bloque. Bien. Pero Acción, cuando dijo Acción, es que comenzó a filmar. Perfecto. Por eso les es digo caro, que ¿no? El carretel. Tengan eso en cuenta. Vas vos. Bueno, como bien decía Cintia, estoy acá para justamente traer estos y estas grandes escritoras que han quedado olvidadas en el tiempo por esas cosas de la vida. Una de ellas es la excelente poeta que traigo hoy nuevamente a la vida. Plumas olvidadas en el tiempo 8. Papá, ¿te olvidaste? Sigo filmando. No, se la olvidó. Es una cuestión metafórica. Perdón. No interrumpas mucho, Mamonda. Usted tiene que filmar, no tiene que salir al aire. Ekaterina Popova nació en el año 1872 en la ciudad de Omsk, al centro sur de Rusia. Su padre, Nikolai Yuri Popov, era uno de los más importantes criadores de focas de la región, y su madre, Yuliya Zinaida Kozlova, se dedicaba al adiestramiento de morsas. Ekaterina creció entre focas y morsas hasta que, al cumplir los 18 años, decidió dejar su hogar e independizarse. Armando, un detalle. Me parece medio sospechoso que crían focas y morsas en el centro sur de Rusia y no en el norte, en Siberia, en el Ártico, donde tal vez podría haber alguna. Eso me parece medio raro. Era gente... La estepa rusa, que llaman... Gente foca. Muy arriesgada, bueno, raro, para los negocios. Yo te lo traduzco. No se cagan cualquier cosa. No se cagaban. Exacto. No, eso no lo puedo sacar en el video. Gente que va al frente, que va adelante, son rusos. Claro, escúchame, el ruso no se caga. Rusos. No, el ruso va al frente. Fue así que Ekaterina se instaló en la ciudad de Sachi, donde encontró al gran amor de su vida, Vladimir Markov, conocido en toda Rusia como el Aragán. Con Vladimir tuvo 18 hijas, y Ekaterina, en los ratos libres que le dejaba la crianza de las mismas, las tareas hogareñas y su trabajo de mesera en las cantinas del puerto, Ekaterina aprovechaba a lavar, planchar para afuera, cambiar cierres y escribir. De esos hermosos años son sus primeros poemas. Ellos son un fiel reflejo de la paz, el sosiego, la calma y tranquilidad en la que transcurría su vida. No parece. Rescato de ellos el titulado Soy tan feliz y estoy tan agradecida a Dios y a la vida que en cualquier momento agarro la motosierra y no dejo títere con cabeza. Este poema dice así. Acción. Tómense de las manos. Nicolás. Déjense llevar, por favor. Todo por Popova. Todo usted la luz. ¡Ay, Vladimir de mi vida! 18 flores me diste. A ver si moves el culo, vago de mierda. ¿Me oíste? ¿Cómo? No. Pero esto es muy moderno. Perdón, no, en no. En esa época esto las es, mujeres no se permitían hablar hacia el marido. Este es el proyecto de ley de reconocimiento de las tareas de cuidado. Exacto, claro. Exacto. Está acá, acá está. Esto es lo que presentó el la semana pasada Ariel Rauschenberger. Exactamente. Basado en este poema de Popova y en el proyecto de la CCC. Sí. Seguramente en ese CCC, orden. Cortame, que esto no lo paga nadie. Que de verdad, o sea, es amigo, move el culo. Claro. Amigo, date cuenta. Porque por eso es tan breve que se pierde. ¿Lo podés leer de nuevo? Sí, cómo no. Pará. Voy a tratar. Acción. Por favor. Discúlpenme si se me quiebra la voz. Ay, Vladimir de mi vida. 18 flores me diste. A ver si moves el culo, vago de mierda. ¡Me oíste! La interpretación final es tremenda. Es más, yo te diría que representa mucho a la izquierda. La izquierda siempre dice, la izquierda de Pan Bregman. Y Rosas. Sí, sí. Queremos, Miriam Bregman. Claro. La estoy viendo. Queremos las rosas y queremos también derechos. Exacto. Entonces, exacto, aceptamos las 18 flores, pero mover el trasero. Pero yo pensé, claro, que las rosas eran, pero otra lavar cosa, los platos. Exacto. Pero aportá al cuidado de nuestros hijes. Una pionera. Pero me encanta Popova. ¿En qué año? Igual reiterarlos el año en que escribió esto Popova. Nació en 1872 y esto debe ser de 1000. Espera, mirá, empezó a parir en que a los pionera. Muy pionera. Joven. Muy joven. Pionera, pionera. A uno por año, mínimo 20 años, 20 y pico, ponele. No sé, negro, no soy ginecólogo. Y no se tienen. No, ginecólogo era Bilardo. Sí, mucho, mucho Armando mejor, no. Mucho mejor que la poeta Ludovica Esquirro, la verdad que... Pero que es, no, Ludovica Esquirro no es poeta. No, Ludovica Esquirro es astróloga. No. Yo me enteré el otro día que soy búfalo de madera y encima me enteré a octubre, casi noviembre, que es el año del búfalo. Te voy a corregir. Barta Girich. Tuve en mis manos un viejo libro de poemas de Ludovica y lo escondí. Ludovica nunca fue poeta, pero sí me entero el otro día que ya se me pasó mi año. Año del búfalo, y yo soy búfalo de madera, y ya estamos cerrando. Igual que Popova. ¿Por qué no avisaron? Popova creo que también. ¿Y Popova qué era, Armando? Mujer. Sí, claro. Pero que en el horóscopo chino... No sé si existía en ese momento. Sí, eso es. ¿Cómo que no? Si tiene 5.000 años el horóscopo, claro, chino. ¿Tanto? Sí, viejo es. Bueno, continúa. Sí, porque si no me empiezo a perder un poco y estoy me metí tanto con él. ¿Te puedes apurar un poco? Porque Vladimir no pudo soportar estos versos a los que consideró inmerecidos y agraviantes. Y imagínate cómo lo habrán tomado de punto en el pueblo. Razón por la cual la echó de la casa junto a sus 18 niñas. Ekaterina quedó en situación de calle, completamente desamparada, hasta que fue rescatada por una jovencita revoltosa llamada Rosa Luxemburgo, con la que tejió una gran amistad. Su poema, Agarrámelas que se me van, donde hace referencia de manera poética al síndrome del nido vacío, forma parte del libro El que espera es Blas Parera, editado 2 años antes de su muerte, que ocurrió, que ya les voy a contar cómo murió, ¿no? Sí, rápido. Pero permítanme... Pero no tanto, en 2 minutos quedan. Permítanme decirles este hermoso poema que los va a conmover, Agarrámelas que se me van. Me encanta. Dice así: se van las niñas, se van. ¿Marolio o Pérez Compán? No, te digo que. ¡Wow! A mí. ¡Qué profético! Increíble. Pero yo estaba Marolio. Sí. Y ¡perdón! Marolio le da sabor a tu vida desde para siempre desde el siglo XIX. Igual tiene razón tu compañero. El tono. El que leía no era ella, era el marido que la echó. Mate, café, harina y palmitos es lo único. Yerba, mermelada, cacao, picadillo es lo único que puede comprar una mamá con 18, con 18 niñes tirades a la calle. Exacto. Por eso, por eso la tipa te ponía. Por eso la pregunta. En la encrucijada. Léselo de nuevo al pibito. En la encrucijada. Se van las niñas. Se van Marolio o Pérez con pan. Me encantó. Dice Pérez con pan. Con pan. Con C final. Pero para el poema, un poco se pierde esa C. No es Pérez con pan. Para eso me suena a Pérez con pan. Para eso. Era un sándwich, pensé yo. Pérez con pan es esa no es familia. Pérez ha muerto y le ponen un es pan. Es como decir Bunge y Born en este país. Un tenista. Claro. Sí, es como tenista. Decir, ¿qué te pensás que soy? Rockefeller. Es lo mismo, tenista. Pérez con pan, Rockefeller. Hoy, ¿quién sería? Roca. ¿Se sabe cómo terminó, Caterina? Porque la mayoría de tus poetas... Vamos cerrando, Armando, porque ya son las 21. Sí, voy a dejar los últimos, pero voy al cierre. Caterina falleció de muerte natural el 14 de septiembre de 1947 en Agustoni, donde desplegó su lucha por la provincialización de la Pampa. Es sorprendente cómo estas grandes plumas, que además han venido recorriendo mares, llegaron a la Pampa y llegaron. Ninguna de sus hijas. No. No, eso es lo que no se sabe. Perdón, pero a ver, había curtido onda con Rosa Luxemburgo. No, ¿de onda lo decís vos? Y Rosa que le daba todo. Armando, vos, Rosa le daba todo. Vos querés ver cosas que tal vez no están. Pero no, Rosa no, te no. abría, Rosa te abría camino. Tejí una gran amistad con Rosa Luxemburgo. Armando, gente del otro lado. Sí. Kermeseros, kermeseras, kermeseres. ¿Y a qué se dedicó Agustoni? Son las 21. A luchar por la provincialización de la Pampa. Luchó por la provincialización de la Pampa, que llegó casi... En el 51 fue. Cuatro años después. No lo llegó a ver, como tantas otras. No lo llegó a ver, pero es una cultora. Sí. Eso cultivó. Fue siempre una pionera. Perdón, pero no pude grabar. Listo. Pero de vuelta no lo ¿Podemos hacer otra toma? No, porque este tipo, ¿sabes qué? Hay que prohibirle la entrada. Este tipo hay que prohibirle la entrada porque después facturan como que hicieron las cosas y no las hicieron. No, ¿sabes qué? Alguien me puso esto. El plan platita del gobierno de la provincia de La Pampa me tiene cansada. Porque nosotros aceptamos que nos manden a estos. ¿Qué sos vos? Viniste con un plan social. Mamonda tiene un plan social. Llegó acá, dice tiene que cumplir tareas comunitarias, lo mandan a una radio comunitaria y ¿qué pasa? ¿Y qué pasa? En lugar de grabar, ¿qué hace? Un pozo todo. En el patio y nos planta lombrices californianas, como siempre. Nos traen a los enemigos, nos infiltran. Lombrices que son californianas, pero que además, ¿sabes qué? Estudiaron en Europa esas lombrices, porque son unas lombrices que vienen a imponernos, a cooptarnos la subjetividad. Y eso es la abuela Kermés de los Sábados. Estás en la Kermés de los Sábados, en radiokermés.com. Luis Alberto Spinetta. Se pone a hablar arriba del chat. Ya no, nos estamos yendo. Esto fue la Kermés de los sábados. Una Kermés maravillosa. Re lindo todo. Muy gitana. Muy, pero además, ¿sabes qué, Nicolás? Todo ganancia. Todo ganancia. Lo acabo de decir el querido De Pian. Que además, no solo pudo desplegar su alemán perfecto holandés. Que estudió Gracias. En Múnich. No. Vos decís holandés y alemán. Es alemán de acá a la China. Es porque cree que es Deutsch. Claro. Pero él no sé qué se cree, que porque estudió letras y además... Lingüística. ¿Sabés qué? Lenguas. ¿Vos tuviste francés en la secundaria? Sí. No. ¿Eh? Francés tuve en la universidad. No tuviste inglés en la secundaria. ¿Sí? ¿Cómo que no? ¿Pero vos elegiste inglés? No, se podía elegir. Podía elegir. Ah, bueno. Vos sos de Villegas y sabés lo que pasaba acá. Cuando ella estudió, posiblemente. Se podía elegir Pero cuando ella estudió en su pueblo, que es otra provincia, otra jurisdicción. Claro. Otro mundo. Otro mundo. Otro mundo. Voy a abrir pronto una escuela de empoderamiento. Convócame. Empoderamiento, una escuela de empoderamiento. No femenino, sino una escuela de empoderamiento. Convócame, me gusta. Convócame como portero. No, vos no vas a entrar. Como porque vos ya tenés poder. No. Es para gente que no tiene poder. Pero le puedo dar mi experiencia. Y se empodere. Porque tu experiencia no es experiencia. Vos creciste con poder, no tenés ninguna experiencia. Pero tengo mucho para contar. A esos lugares, ¿a qué vas? Claro. Vos. a romper, a buscar a romper las pelotas. Sí, a buscar amores. Claro. Va a buscar amores. Yo quiero gente. Esto era una despedida. Yo voy a abrir, estoy por abrir una escuela que se llame Otro Mundo. Para perdedores, perdedoras y perdedorites. No me dejes afuera. Que quieran empoderarse. Sí. Pero no, yo no voy a enseñarles. Vamos a aprender todos juntos. Claro. ¿Eh? Como vamos la única a forma. Compartir. Pero nada, pero nada de mesa redonda. No, no, no, no. Una no, parrilla, no, no. Buen choripán y a contar lo que te pasa, pero comiendo grasa. Una parrilla. Pero cambiale el nombre, no, Cintia. Otro con Otro Mundo es un nombre. Sí, no me gusta el nombre. Sí. Es muy, muy. Pero va a caer tierno. No, no estás invitado. Es evangélico. Evangélico, exacto. Vamos a evangelizar. Ah, bueno. A partir de los crepitares. Va a estar la música esa que bailaron hace, como el ukelele, no, ¿cómo se llamaba lo que bailaron ahí en el toda la gente en el ¿qué? En la San Martín? No, la Jumalumba. Jerusalema. El Chamamón. Jerusalema. Sí, y Mauro va a estar. Mauro va a ser no, no, Jerusalema. No, nadie va a hacer nada de eso. No va a haber ni Jerusalema ni nada de eso. Vamos a hacer. Casachó. No, la verdad me parece de muy mal gusto lo tuyo, Nicolás. Pero yo quiero participar. De ¿qué mal cosa? De mal gusto. Todo, ¿lo de Jerusalén? Todo. No, ese boicoteo no, permanente que haces de los equipos. ¿Qué equipo? ¿Dónde veo un equipo? Es peor que Riquelme. ¿A dónde ves un equipo? Peor que Riquelme. No veo ningún equipo yo acá. Sí, Nicolás, ¿sabes que anda con Pergolini? Opa. No. ¿Puedo? Porque sos el Riquelme de Pergolini. ¡Ah, Riquelme! ¡Me dijo Riquelme! No sos el Riquelme de Pergolini. Oh, bueno. No nos vayamos de esta manera. No. Sí, me voy a la razón. Mierda. ¿Qué no me no, voy a no, ¿por no qué no vamos a pelear por un pelotudo Riquelme que nos viene a cagar no, el no negocio de mi escuela de Otro Mundo? No. El sábado que viene, la Kermés de los sábados, no vamos a encontrar este equipazo que no tiene otra cosa más que apoyarse, más que prepararse para la batalla que no es electoral, los pelotudos que hacen la batalla electoral. Hola, boludo. Escúchame, esta es una batalla por la felicidad. Estamos tratando de reapropiarnos, no solo del color amarillo. ¡Está muerto! No, no. La poesía es nuestra.